casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas, todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la alérgica. Para las enfermeras. Para las atormentadas. Para las migrantes. Para las trabajadoras. Para las afectadas de fibromialgia. Para todas las personas que nos escuchan. Las somos todas. Muy contentas cuando me... Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Y contar a las vecinas las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos tras un breve paréntesis. Otra vez las chicas y chicos de Las Somos Todas. Y como siempre tenemos aquí a Valle. ¿Cómo estás, Valle? Bien, ahí andamos regular, pero bien. Bien. Tenemos a Toñi. Hola, muy bien, estupendamente. Tenemos a Sena también. Hola, buenas tardes. Tenemos a Sema ahí. Buenas tardes. Hola. Y tenemos a un invitado y una invitada hoy, que son Alín. Hola, Alín, buenas tardes. Buenas tardes, encantado muchas de estar. Muchas gracias por venir a nuestro programa. Te hemos cogido casi a la fuerza, pero has venido. Y también está Loli Dolls. Hola, Loli, buenas tardes. Buenas tardes. También muchas gracias por venir aquí a nuestro programa. Ellos son Alín y Loli, pertenecen a una asociación nueva que se ha creado en Écija, que se llama Asociación Intercultural Écijana, que luego hablaremos lo que es. Alín es su presidente de la asociación y Loli... Vicepresidenta. Vicepresidenta, muy bien. Pues ahora los entrevistaremos, pero antes de nada vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana. Y como no, vamos a hablar, como ya anunciábamos... Producciones Tremens presentó productoras sí. O producciones Tremens Producciones. Eso, Tremens Producciones esta semana pasada presentó su obra de teatro Yo me enamoro del amor. Yo me enamoro del amor. Y yo no pude estar en el estreno, pero creo que ha sido un éxito, ¿no, Sena? ¿Contentas? Sí, muy contentas. La verdad es que la gente reaccionó muy bien, vino muchísima gente. Yo creo que la gente se lo pasó bien. Y bueno, pues la verdad, una grata experiencia, porque tuvimos a nuestra disposición 3 días el teatro para ensayar y para luces y para todas estas cosas que nos vinieron muy bien, y pudimos estrenar pues en unas condiciones muy buenas. Y luego pues la gente reaccionó muy bien, vino mucha gente, la gente salió contenta. ¿Qué os puedo contar? Pues que nosotros también contentos, si la gente está contenta, pues nosotros contentos. Y ahora esperando que lo haya visto mucha gente también, o que por lo menos hayan hablado mucho de ello alrededor de Écija y más allá, y tengamos, en fin, nos salgan muchos bolos para que podamos enseñarla, para que podamos... hacer funciones fuera de aquí y que lo vea más gente, que llegue más gente. Es una obra asignada de 3 actores y dos actrices, que son las que llevan un poco el hilo argumental, y un actor que es actor signador, o sea, es para lenguaje de signos, para lenguaje de signos, y que es Nacho Martín. Luego es la otra, una de las actrices es Mercedes Martín. Y Paola Ceballos, que es también la autora, y yo, Sena Esparza, la directora. Y en fin, esperemos que tengamos más oportunidades para que tú vayas a verla, Loli, que no pudiste estar aquí, Pero ella se lo perdió porque estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Me gustó mucho, a todo el mundo le gustó. Y ya sabes que cuando Toñi dice que le gusta algo es que le gusta. Sí, pues lo sé, yo lo sé. No, si no, porque a ella, como no le guste, es la primera que la lo primera dice. Sí, lo sé, lo sé. Muy bien, salía, se veía todo el mundo que estaría contento. No tengo pelo en la lengua. Sí, sí, la opinión de Toñi es muy... Cuando no gusta, no gusta, no es verdad. Muy de fiar. Muy de fiar, sí. Cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene su gusto. Pero no, que estaría todo el mundo diciendo que es verdad. Pues enhorabuena, Sena, por la parte que te toca, y a tus compañeras y a Nacho también, y esperemos que sigas cosechando triunfos. A ver, sí. Esa es nuestra intención, desde luego. Muy bien. Pues esta semana también, bueno, estas semanas que no hemos tenido programa, se celebró el Día del Libro. Le dieron un premio a la Biblioteca Municipal de Écija en la Feria del Libro de Sevilla, en base al reconocimiento a la labor y el trabajo por el libro, la lectura y la cultura. Y desde aquí, pues decirle a Maruja, que es la directora de Maruja Andújar, que es la directora de la biblioteca, y a los trabajadores y trabajadoras de la biblioteca, decirle que enhorabuena, que en Écija nos sentimos orgullosos y orgullosas de tener una biblioteca de esta categoría que tenemos, y que se le reconozca en un edificio tan bonito y con tanto ambiente y con tanto trabajo y tanta clientela, ¿no? Está muy bien. También esta semana tuvimos de todo, tuvimos una huelga y una manifestación, ¿no, Toñi? Sí, efectivamente, una huelga por la enseñanza pública, contra los recortes, porque cada vez hay cerca de 2010 ya han recortado 6.300 millones de euros, luego quieren aprobar, el Consejo de Ministros quiere aprobar la ley de UER, lo cual... Es una ley que lleva muchos recortes y que favorece a la enseñanza privada y no a la pública. Entonces había que manifestarse y había que protestar para que porque además yo creo que es la primera vez en la que padres, alumnos, alumnas y profesores y profesores han puesto de acuerdo para ir a la huelga y manifestarse. Nosotros estuvimos en Córdoba porque nos pilla más cerca y multitud de gente había. La marea verde, ¿no? La marea verde. Y además parece que han tomado... Bueno, de momento... Por lo menos se ha paralizado. Está paralizada. De momento está paralizada. Es que yo he leído algunas cosas sobre la nueva ley... Y tiene tela marinera, porque ya es condenar al fracaso desde segundo de eso, es condenar al alumno o a la alumna al fracaso. Ya va directamente, como vaya algún curso más, va directamente a una cosa que le han llamado a ellos formación profesional básica. No sé lo que será eso. Desde antes de que se pueda decidir, ¿no? Efectivamente, porque luego además han adelantado a tercero de ESO decidirse entre bachillerato y FP. Después la alternativa nos quitan educación para la ciudadanía, porque claro, había algunos temas como era, por ejemplo, los tipos de familia o el aborto, que además que no le interesa a la Iglesia que eso se discuta y que eso se hable en una comunidad educativa. Y entonces ahora lo han cambiado, se va a llamar valores culturales y sociales en primaria y valores éticos en secundaria. Así que luego van a cambiar también, van a hacer ahora hacen unas pruebas de diagnóstico en cuarto y en segundo, y luego ahora las van a poner, y dice que en tercero y en sexto, pero que no tendrá consecuencias, sino que serán para detectar problemas, cuando cualquier profesional sabe, desde que está el niño en infantil, lleva un mes o dos meses, sabe que detecta perfectamente que ahí hay un problema. No hay que esperar a tercero ni a sexto. Lo que pasa es que tienen que poner más medios, porque claro, la persona o el equipo que está encargado de llevar eso es muy poco, muchos alumnos y alumnas que presentan dificultades y no le da tiempo cuando acuerda entre que presenta el protocolo y todo, ha pasado ya el curso. Entonces lo que tienen que mandar más personas, lo cual no hacen porque están reduciendo sueldos, están reduciendo personal. Hay reposición de plantilla. Efectivamente. Y luego, hay la ratio más elevada. Más elevada, luego quieren darle a los colegios, que eso ya tenemos nosotros, el año pasado tuvimos una sentencia del Tribunal Supremo, darle dinero a los colegios que están concertados y segregados, es decir, que solamente tienen alumnos o alumnas. Eso lo quieren blindar, es decir, para que eso sea intachable, ahí no se le pueda tocar, no se le pueda tocar, y ahora bajarle el presupuesto a lo público. Yo he visto no tiene mucho que ver con esto, pero hablando de la segregación niños y niñas, etcétera, he visto una noticia en la televisión que yo digo, no sé si estoy viendo un telediario de hace 25 o 30 años. Pero así, porque estaban hablando, ay, es que el hombre que va conduciendo y que conduce y que claro, la mujer, ya no dirán solo, papá, queda mucho. Y yo digo, pero esto parece un nodo de los de hace 30 años, me ha parecido increíble. Sí, una encuesta que estaban haciendo y demás sobre... Pero parecía, la noticia parecía un nodo de los años 60. Sí, sí, sí. Es increíble lo que... Vamos para atrás. Y luego, sin embargo, por ejemplo, en Cataluña dice que si, por ejemplo, hay un padre que quiera que su hijo vasco y en el colegio, en el centro que hay allí en su entorno, en su barrio, no hay para que le den clase de vasco, pues el gobierno le tiene que pagar un centro privado para que le dé a ese niño vasco. En fin, yo no sé por dónde va a salir esto. No sé. Porque de momento hemos ganado la batalla y está paralizado. Vamos a ver hasta dónde llega. Veremos. Bueno, pues esperemos. Yo creo que sí que sirve para algo las manifestaciones. Creo que... Hombre, claro. No sé qué pasaría si no hubiera este movimiento social en la calle. No sé lo que se atreverían a hacer, vamos, porque entre el mismo gobierno popular hay divisiones entre ellos. Sí, sí, sí, sí. Muchísimas. Ahora, por ejemplo, con lo de la ley del aborto ha habido divisiones, con la ley básica del régimen local. Vamos, es que no, ni se aclaran ya, es que es terrible. Sí, es terrible. Claro, quieren nadar y guardar la ropa, quieren... quieren hacer caso a la sociedad más retrógrada y más derechista que hay, pero tampoco se quieren enfrentar en vista de que les cae la popularidad del Partido Popular y del PSOE también. Sí, porque saben que la mayoría absoluta la tienen por lo que tienen la mayoría absoluta, y saben que esto no es una cosa para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Que como sigan las cosas así, pues verdaderamente esa gente que ha votado al Partido Popular va a dejar de votar al Partido Popular, y mucha más gente que están en sus filas. No te creas, porque mucha gente que ha votado al Partido Popular dice que claro, es que no tiene más remedio que hacerlo, porque le echamos la culpa a lo anterior, o que lo manda a Alemania, y claro, pues lo tiene no, que pero hacer. No, pero esos votos de mucho más que han tenido, de todas formas, bueno, que hay más opciones además del otro partido mayoritario, que la gente lo tenga en cuenta a la hora de votar, porque vamos, siempre tiene que ser o el uno va, o el otro, como se dice en mi tierra. También va, ¿no?, cuesta abajo. Claro, bueno. También. Bueno, pues para terminar este capítulo de actualidad, vamos a decir que el pasado día 12 se celebró en todo el mundo, creo que es, en España, el Día de la Fibromialgia. La asociación Frater de Écija, pues es donde se ha asociado también a las personas que padecen fibromialgia, que es una enfermedad, como sabéis, muy común y muy difícil de detectar y muy incomprendida, porque la gente, no, hasta que se la diagnostican, pasa por mucha incomprensión y por muchas fatigas. Y en la Asociación de la Frater han dado acogida a las personas afectadas en fibromialgia. La mayoría son mujeres, casi el 100% son mujeres, y es una enfermedad cuyos síntomas son dolores, cansancio, depresión como consecuencia de los dolores, del cansancio, del no poder hacer cosas. No se detecta ni en los ni en los análisis, ni en las radiografías, ni en nada. Y por lo visto se están haciendo unas investigaciones muy importantes ahora, porque es la falta de un principio activo, no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero hay unas investigaciones muy importantes, pero claro, ahora sí. Resulta que reducen también el gasto en investigación y pues también va a estar, eso se va a retrasar. Relantizar. Pero que hay muchas mujeres afectadas, muchas más de las que creemos, y además mujeres muy, muy jóvenes. Y es. Y como. Sí. Y hay que investigar, eso se tiene que investigar. Porque no. Porque el problema además es que siempre se ha tratado con antidepresivos, con ansiolíticos, vamos a ver, que es matar una. Es que no tiene nada que ver, porque si el dolor lo sigues teniendo. Con lo cual, sí, igual estás más contenta, pero estás en un ay todo el día, o estás agotada y te tienes que meter a la cama. Y hay días que no se puede levantar una de la cama, así como suena, o sea, no puede. Bueno, pues mucho ánimo, que cualquier día descubren algo que lo soluciona. Y como decían allí en la charla que hizo la Frater hoy sobre esta enfermedad, las enfermedades en compañía, con gente que te comprende y te apoya, son menos enfermedades y te dan ánimo, para eso están las asociaciones. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, de un musical que tuve la oportunidad de ver esta última semana. No, un musical. Ah, un musical. All day long I bitty bitty bum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yeah, bitty bitty bitty bitty bitty bitty bitty bum. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabba dibba dibba dibba dibba dibba dibba dum. If I were a biddy biddy rich, idle diddle diddle diddle man, I'd see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They will ask me to advise them like a Solomon the wise. If you please, Rebetavia, pardon me, Rebetavia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. Bueno, pues esa era. Si yo fuera rica, ¿eh? Si yo fuera rica. Era el musical del violinista en el tejado. ¿Lo habéis visto alguien? La peli- es una la película, película, ¿no? Película. Sí, la película sí, sí, hace muchos años. Damos la bienvenida a Lola Bello, que se acaba de incorporar. Buenas Hola. Tardes, Lola. Y damos la despedida a Sena, que se tiene que ir. Adiós, adiós. Sena. Sí, dejo el relevo. Bueno, venga. Una de médico. Adiós. Bueno, y ya vamos a hablar con nuestra invitada y nuestro invitado. Como dijimos antes, representantes de la Asociación Intercultural Écijana. Ella es Loli Dols y él es Alin, con un apellido impronunciable. Prejbeanu. Alin, vamos a quedar en Alin, ¿no? Vamos a quedar en Alin, porque podemos decir cualquier cosa menos tu apellido. Alin es rumano, de Deta, en la provincia de Timișoara, de Timiș, ¿no? Sí, provincia de Timiș. Un pueblo muy bonito que yo conozco, a orillas de un río, con un parque muy bonito. Qué puesta viene, y entendida en geografía, qué barbaridad. Como para engañarlas. Con dos iglesias ya terminadas, una cristiana y otra enfrente ortodoxa, que te comunico que ya está terminada. Por dentro, ¿no? Por fuera, sí. Falta pintarla por dentro, será, ¿no? Falta. Las iglesias ortodoxas son preciosas, ¿eh? Tienen unos murales preciosos, ¿eh? Me encanta. Y bueno, ellos, con otra serie de gentes que hay en Écija, de diversos países, y también con gente propiamente de Écija, han formado una asociación. Alin, ¿cómo se llama esta asociación? ¿Cómo nació? Cuéntanos. Pues la asociación se llama Asociación Intercultural Écijana y nació pues a raíz de eso, de con el objetivo de dar a conocer las distintas culturas y gente que hay en Écija de fuera. Y os reuniste, sí, y decidisteis hacer una asociación, ¿no? Sí. De apoyo. Loli también es inmigrante, pero nacional, ¿no? Sí. Porque tú, ¿de dónde eres? Yo soy valenciana, de Valencia. ¿Y hace mucho tiempo que vives en Écija? 6 años, cerca de los 7. Muy bien, y Alin más, ¿no? Sí, yo llevo 10 años, en junio ahora. Sí. Y hablas perfectamente el español. Sí. Pues esta asociación se presentó el otro día, ¿no? Se presentó así de una manera informal, sí, en un acto que ya contamos, ya estuvimos comentando aquí, en el Casino Artesano. ¿Qué acto fue, Alin? Cuéntanos. Pues fue la cuarta o tercera, ¿no? Tercera, me parece. Tercer festival gastronómico cultural, no. Cultural no era, era gastronómico. Sí. Y pues nos presentamos ahí, participamos cada uno con su mesa de gastronomía del país. Yo representé Rumanía y también la asociación, que la dimos a conocer ahí, para hacer un poquito de propaganda. ¿Y allí conocisteis más gente de más países? Sí, la gente quedó encantada y nos dijeron que les pareció bien esta idea y se apuntaron con nosotros. Muy bien, ¿no tenéis todavía sede, no? No, no tenemos sede. ¿Ni subvenciones? Ni subvenciones. Ni nada, pero nombre. Esperemos poquito a poco ir adelante. La unión hace la fuerza, ¿no? Y a ver si salimos. Claro, adelante. Y además ya habéis hecho esa actividad. Este sábado también hicisteis otra, ¿no, Lore? Sí, hacemos otra, una comidita así para nosotros. Para conoceros. Para conocernos entre todos un poquito más, para conocer de unos de otros un poco más, vamos. De otros países, ¿no? Sí. Estoy leyendo aquí que el objetivo, ¿no?, es dar a conocer diferentes culturas de los países con representación en Écija para enriquecernos, integrarnos y ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades a través de actividades. Alín, ¿a ti te ha enriquecido la cultura española? Claro que sí, por supuesto. Por lo menos has aprendido el idioma, ¿no? Sí, sí. Y muchas costumbres. Me encanta, a mí la cultura española y sobre todo aquí en Andalucía me gusta los bailes de aquí típicos, las sevillanas, todo en general, la cultura de los toros que hay, está bastante bien. ¿Te gusta? Y a nosotros también nos enriquece que vengáis de fuera a enseñarnos cómo, eso echamos de menos, ¿no? Que por ejemplo, habiendo aquí en Écija tanta gente de fuera, no conozcamos bien las costumbres de los rumanos, de los búlgaros, no, que es una oportunidad de aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, hay buen teatro, buen cine rumano. El otro día comentaba yo que en el último festival de Cannes ha ganado una película rumana. Ahí está en auge el cine rumano. Sin embargo, aquí poco se conoce, ¿no? La lengua poco y, en fin, que ya que estáis aquí, ¿no?, que debemos de enriquecernos con... ¿Qué actividades hace vuestra asociación? ¿Tenéis pensado hacer? Bueno, nosotros tenemos unas actividades previstas. Bueno, estamos en ello, que es un asesoramiento laboral y legal, clases de idiomas, jornadas gastronómicas, banco del tiempo, jornadas temáticas culturales, guiadas y muchas otras actividades e ideas a compartir, porque creo que somos muchos que tenemos muchas ideas que podemos compartir entre todos. De hecho, ya estáis dando clases de lengua, ¿no? Sí, están dando clases de árabe, pero es dos veces al mes, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, sí. Está porque hay niños y niñas árabes aquí, marroquíes, que saben hablar árabe, sin embargo no saben escribir, ¿no? Claro, entonces es para que no pierdan sus costumbres de sus países y el idioma, que es muy importante, ¿no? La cultura de donde provienen. Por ejemplo, Alín, tú cuando viniste aquí ya sabías escribir en rumano, claro. Sí. Porque ya viniste mayor, pero tú tienes una hermana chica que nació aquí. Sí, mi hermana nació aquí, tiene 9 años, va a cumplir este año. ¿Y sabe escribir en rumano? No, ahí está la cosa. Yo le voy enseñando, pero claro, es que hay que enseñarle antes lo de aquí para que vaya probando, para que vaya al día al colegio. Entonces, pues lo del idioma de ella le cuesta, porque a veces... En vez de, por ejemplo, en rumano la J se lee de otra forma, o la H, entonces, claro, ella lo escribe como aquí, y no es igual. Claro. Pero es una pena que no lo aprenda, ¿no? Pero claro. Ella de hablar sí que habla los dos idiomas perfectamente, entonces claro. Es una ventaja que también tiene. Claro. Pues imagínate los árabes que hablan árabe, pero para escribirlo claro. No saben, y es una pena que no aprendan, claro, porque... es otra herramienta para defenderse y una ventaja más que tienen, y si pueden aprenderlo pues está estupendamente bueno para los árabes y para todos los que quieran aprender árabe también, claro. ¿Por qué no? ¿Y quién puede asociarse en esta asociación? Pues toda persona residente en Écija, sea de la nacionalidad o de la cultura que sea, mayor de 18 años. Y lo que puedan aportar. Sí, tenemos una cuota mensual que son de 2 eurillos, no es nada, no es mucho. Pero por ejemplo, si yo digo, mira, yo quiero apuntarme a aprender árabe o rumano, lo que sea, ¿tengo que pagar? No, eso entra ya en el precio mensual de los 2 euros al mes, claro. Pero se admiten donaciones, Toñi. Sí. ¿Con sobre o sin sobre? Hombre, con el sobre que te encargo dentro. No lo vale, meter un papel. Hombre, los sobres son peligrosos, Se meten papeles y... Y no debemos. Así que... Pero hay personas que a lo mejor si no pueden pagar, tampoco se les va a negar la entrada. No, en la no, claro que no, por supuesto. Aunque no. 2 euros al mes tampoco... No es mucho, no. Tampoco no, es tanto. Y luego la voluntad de cada uno, los que... quieran impartir clase o quieran hacer cualquier actividad, se quieren poner de voluntario, pues estamos abiertos a todos. Claro que sí. Ya está ahí legalizados los estatutos, todo. Sí, sí, claro. Bueno, pues si queréis invitar a la gente de que hay en Écija, écijanos, écijanas y por supuesto, fuera. Es que es muy importante que los écijanos y las écijanas colaboren y participen en esto, porque así pues, es más facilidad para todos de integrarnos y también es bueno porque aprenden también otras culturas, conocen más las costumbres de cada país. Y más ahora cómo está la situación, que muchos tienen que irse a otros países a trabajar. Digo, es que... Como vosotros cuando vinisteis aquí. ¿Tampoco? Parece esto... ¿Cómo gira la rueda? Es que sí. Igual está bien que después de unos años está todo lo contrario. Por eso cualquier preparación mejor todavía, claro, y mayor abre más el mundo, abre más caminos. Para ir. Y te abre la mente. Bueno, pues yo estoy deseando que hagáis una jornada cultural sobre el pueblo rumano, sobre el búlgaro o sobre el que sea, para aprender cosas. Así que... Claro que sí, os invitamos y a todos los écijanas y écijanas y écijanos que nos escuchen. ¿Y de otro país? Claro. ¿También? Y que colaboren y que se apunten a los eventos que vamos a ir haciendo y la asociación que se apunta. También hay que decir, que ya también lo hemos dicho alguna vez aquí, que contamos con un servicio municipal de asesoramiento, ¿no?, de ARCEN. Que... Sí, es la que lleva, la que a la que recomendamos para llevar a cabo legalmente todo. Claro. Cuestiones laborales o el problema que tenga cada legales, extranjero. ¿No? Sí, sí. Que está en servicios sociales. Claro, si van ahí que pregunten por Bárbara, que los atenderá. Claro, sí. Exactamente, en la calle Evaristo Espinosa. Mm. Y que además colabora también con colabora la asociación, con nosotros, estáis sí. unidos y de hecho las jornadas lo habéis hecho. Sí, juntos. Sí, queremos agradecerle su colaboración. Bueno, también hay que decir que en la Asociación Yerbabuena damos clase a inmigrantes desde hace ya bastantes años para que aprendan el idioma español. Yo mismo he sido un alumno... Aventajado. Aventajadísimo, ¿eh? Ya veis el resultado, ¿no? Creo que... También. Sí, lo habla bien. Claro, mira la maestra, el orgullo. Hombre. No, eso es lo él bueno. Él es muy listo. La maestra eso. Dice, los alumnos aprenden a pesar de la maestra. Así que él ha aprendido a pesar de la maestra. Pues nada, enhorabuena por esta asociación. ¿No hemos dado el teléfono? ¿Qué teléfono pueden llamar el que se quiera apuntar? Sí, nuestro teléfono es el 678-960-507. ¿Y también hay un email? El email es asociacion.intercultural.ecijana@hotmail.com. Y en Facebook... O nuestra página de Facebook, que es Asociación Intercultural Écijana también. Bien. Pues nada, el que quiera apuntarse y aprender de todas las culturas. El otro día había 17, creo, nacionalidades, ¿no? Estuvo estupendo el encuentro, ¿eh? Sí, sí. 17. Estuvo fabuloso. Tuvo mucho éxito. ¿Cuál es? El grupo mayoritario creo que son los rumanos en Écija, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Pero hay chinos, hay de Senegal... Hay de Hungría, hay de Marruecos, Bulgaria, Brasil peruanos, colombiano también. Colombia, la mujer de mi nieto es colombiana. Mira, es amigo de, vamos, lo conocen ellos. Un par de americanos también. En ingleses, argentinos, no hay sí, argentinos también. Hay de Bielorrusia, también hay. Que los Chile. Invitamos a todos que se unan a esta asociación. De Chile también. Polacas también. Polacas, sí. De Polaca. Chile y también serbias. No hay una chica o es serbia o es de Bosnia. No me acuerdo. También hay de Paraguay. Uh-huh. ¿Y de Uruguay? De Uruguay también. ¿Sí? Yo creo que hay varias, hay más de 17. El otro día participaron 17, pero hay muchas más. Hay uh-huh. mucha gente. Bueno, pues desde aquí esperemos que se encuentren como en su casa, cada vez peor, como nosotros, que también cada vez peor. Pero bueno, que no se vayan, que no queremos que se vaya nadie, que nos enriquecen mucho. Saludamos a Cele, que ha entrado también, nuestro fans preferido. Y vamos con los libros. Todo está en los libros. Bueno, pues vamos a hablar. Bueno, quiero deciros a Lin y Loli que podéis quedaros hasta el final si no tenéis prisa y comentar lo que queráis de lo que hablemos aquí, ¿vale? Vale. Vale. ¿Que os gusta leer a vosotros? Bueno, sí, pero con la nueva tecnología del ordenador y eso, la verdad es que más rápido encuentras cualquier información o cualquier lo que te interese allí que en un libro. Entonces yo menos que antes. Lees menos, ¿no? ¿Y tú, Loli? Yo suelo leer, pero tiene que ser algo concreto que no me aburra, ¿no? Hombre, claro. Como porque es que cualquier libro, normalmente hablan del libro y dicen qué aburrimiento ahora leer, ¿no? Cuando pillas un buen libro que te emocione un poquito, yo creo que lo empiezas a leer y te pica y te enganchas más a leer. Claro. Hombre, si coges un tostón, eso es mejor. A mí realmente me gusta leer. Pues yo te voy a recomendar un libro que aquí mi amiga Lola Bello también lo ha leído, que es un libro ya bastante antiguo, pero que está de rabiosa actualidad, que se llama Miedo a volar. De una escritora que se llama Erika Jong. ¿Por qué miedo a volar, Lola? Bueno, porque habla pues del feminismo y de las contradicciones de la mujer moderna, de los retos a los que se tiene que enfrentar. Yo lo leí hace muchísimos años, así que me he pillado un poco. Es un libro que tiene mucho humor, es muy irónico. Muy ameno, ¿eh? Muy ameno, sí. Habla no de... No es un tostón. No es un tostón. Para nada. Habla del miedo que tenemos. No te fíes de una y de otra. Es una cosa muy rara. Que no es lo que le gusta a Tony. No. No, es una mujer de los años 70 que, bueno, se debate entre las contradicciones que le supone la educación que ha recibido tradicional y el deseo que tiene de ser libre. Entonces le da miedo esa libertad. Ella dice que busca siempre un marido porque dice que confunde el amor con la seguridad, que muchas veces confundimos eso, el amor con la seguridad, y ella se siente más segura con un marido que sola. Entonces tiene esa contradicción. También habla del sentido de la culpabilidad que tenemos las mujeres cuando no hacemos lo que hacen todas las mujeres, porque cuando no hacemos el papel típico de madre de familia, de cuidadora, de dedicada solo a eso, pues si nos alejamos un poco de ese papel nos sentimos culpables, cuando en realidad no debíamos de sentirnos culpables, porque la familia es cosa de todos, no es cosa de las mujeres, ¿no? Entonces esta chica, pues con mucho humor, pues cuenta su historia. La autora ha pasado por 4 matrimonios nada menos, o sea, con lo que cual es, tiene experiencia, es reincidente. Sí, sí. Ella dice Dice, dicen que detrás de cada hombre hay una mujer. Detrás de cada gran hombre hay una mujer. Y yo diría que detrás de cada gran mujer hay un divorcio. Muy bueno, muy bueno. Y después dice, dice también que, bueno, ella habla de los años 70, fíjate ahora. Dice, somos una generación transicional y hemos sufrido, pero quizá hayamos logrado un mundo mejor para nuestras hijas. Quiere decir que... Sí, está muy igual. Y esperemos que no estemos peor. Porque ahora estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? Terribles. Sí. Parece que se avanzó mucho en esa edad, en esos años, ¿no? Claro, era es la edad del feminismo, de la el año 70 y 80. Más combativo también. Sí, sí. Más sí, de... sí. Pero si ahora Gallardón nos va a poner otra vez en pie de guerra. Vamos a resurgir como habéis visto las manifestaciones que hay contra el intento de reforma de ley del aborto de las feministas. Sí, he visto algo. Sí, dice, vamos al abortaje. Vamos a hacerle... Es muy gracioso. Hombre, yo estoy de una que yo no estoy de acuerdo con el aborto. Yo pues digo, no, cuando mío viene, viene. Te salga bien o te salga mal. Sí, pero a veces te salen te salen buenos y el demonio te los pone malos. Hombre, ¿qué demonio ni demonio? Bueno, aquí no hay demonio ni hay de nada. Hombre, yo hablo por aquí mí, en la sociedad que la que pone malo bien a uno y después otro. Me se puso malita. Y bueno, eso de enfermedades. Esto, pero yo no estoy de acuerdo con el aborto. Pero, yo no estoy de acuerdo. Pero si digo, estarás de acuerdo. Sabes que yo lo digo aquí muchas veces. Que no si tú tuvieras o tú hubieses tenido un hijo en mala con mala formación y además el Estado te está quitando mala formación, cualquier problema de los que estamos hartos de ver y ahora el Estado no te da los cuidados necesarios ni te quita con lo de la ley de dependencia, te está quitando, te está recortando ese hijo que hace y la madre mientras que viva estará la madre y dará su vida por ese hijo, esté como esté, pero en el momento que falte, ¿qué pasa con ese hijo o esa hija? ¿Qué pasa? A veces los médicos se equivocan, porque yo en mi barrio había una que le dijeron que era que abortara porque venía malito y el niño es una prenda, que es un hombre ya. Pero sí. Y dijo ella que no, que bueno o malo era suyo, pero no, también, que lo tenía. También según a que en cuánto tiempo se hace el aborto, porque se practican muchos abortos hoy en día con 5 o 6 meses. Aquí, Alín, el aborto no va a ser obligatorio. Sí, la que te quiera hacértelo. Es que parece que es obligatorio. Ayer hablaban en la televisión y parecía que es que era obligatorio, decían. Claro. Es que es una decisión. Si tú eres religioso, si tú crees que no, pues no. No lo hagas, ya está. No, yo no digo, lo lleva. Pero por ejemplo, ahora el caso de la chavala está del Salvador, con 22 años, un embarazo extraño, extrauterino, yo qué sé, que la va a matar. Y como allí no hay aborto, pues además el niño no va a ser viable porque tiene una malformación de las que se sabe positivamente que no. Y va a matar a la chica, a la chavala. Y entonces, y no se lo permiten. Eso vamos a ver. Que me parece, vamos, yo, es que, de verdad, ¿quién es inhumano, ¿eh? Eso bueno, sí que me parece pero inhumano. Vamos a ver, ¿quién es quién para decidir lo que puede hacer cada persona? Y en cada situación, en cada momento y demás. Yo, para mí, las cosas tienen que estar ahí puestas. Claro. Y que cada persona la utilice en la medida de sus necesidades y de sus momentos. De su ideología, de su creencia, de lo que... Hombre. Que todas son respetables, pero que hay. Por eso precisamente de que todas son respetables tiene que estar ese derecho. Ahora lo que no podemos es volver a como antes, que se iban la gente que tenía dinero, se iban a abortar a Londres y... o a que te impongan una moral, porque al final se trata de una cuestión ideológica, por muchas vueltas que le quieran dar. Sí. ¿Y por qué tu ideología es mejor que la mía? Sí, vamos a volver a eso. Y que no se iba a Londres, como había una señora aquí que tuvo el segundo y se tomó, que era lo que con lo que fregábamos nosotros de las parterías, los estropados esos que tenía de esparto, se lo tomó y se murió. Porque quiso abortar. Pues esas barbaridades se hacían muchas. Pues fíjate si estaría desesperada. Sí. Exacto. En pues seguiremos. Gallardón va a levantar el movimiento feminista. Sí, nos va a quitar miedo a volar. como dijo Ana María. Ana María, a las barricadas. Y dice, vamos a hacerle scratch a Gallardón. Vamos a tocarle el pito. Pero scratch llevan haciendo en las clínicas que practican la interrupción del embarazo desde que se aprobó la ley. Los sectores fundamentalistas desde hace un montón de años y nadie ha dicho nada, ¿eh? Y nadie ha hablado eso, sí. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cine también. Que hemos visto una película preciosa que recomendamos aquí a nuestro suministrador que nos la pase, que se llama Buscando al Hombre de Azúcar. Lola. Qué dulce. Qué dulce. Que tiene que estar buena, ¿eh? Sí, bueno. Es un documental sobre un cantante folk de los años 70, de Detroit, de origen mexicano. Entonces, bueno, la historia del documental lo va contando pues la gente que de alguna forma tuvo relación con él, ¿no? Entonces, este cantante tuvo muchísimo éxito en Sudáfrica, en la época de la apartheid. De hecho, se convirtió como un icono de todo lo que fue la revolución contra la apartheid. Y claro, como era una sociedad la sudafricana tan sumamente cerrada que no con censura en la televisión, demás, pues claro, ¿cuál es la sorpresa de los seguidores de este cantante? Se llama Sisto Rodríguez, que cuando ya hay aperturas y demás, intentan descubrir este cantante por sus orígenes, que era para ellos tan conocido como los Stones o como Bob Dylan, ¿sabes? Pues se dan cuenta de que en su país ni en ninguna parte lo conocía nadie. Entonces, a partir de ahí surge la idea de hacer este documental. Y bueno, no me gustaría desvelar porque es muy bonito. No lo digas. Pero las canciones son maravillosas. Es de estas canciones que dices tú, bueno, ¿cómo es posible que no formen parte de la banda sonora de mi vida? ¿No? Era y después el personaje que se va dibujando de Rodríguez, ¿no? Una persona absolutamente íntegra. Y con unos principios muy... Muy sólidos, sí. Sí, sí. Y muy raros de encontrar. Sí, sí, sí. Sí. Muy bonita, preciosa. Es una maravilla. Muy bien montada. Música, fotografía, tiene parte de cómic, de entrevistas, todo. Todo, sí. Es una preciosidad. ¿Lo habéis visto en el cine? Sí, yo en el cine. Se llama Searching for Sugarman. Ahí. Después vamos a poner un poquito de la música de este cantante. Pero tiene premios en el Festival de Sundance, el premio especial del jurado, el mejor otro premio al mejor documental musical. Y bueno, y está reconocida esta película como una de las mejores que se han hecho en plan documental. El director se llama Malik Benjelloul. Peor que tu apellido. Peor que mi apellido. Es muy bonita, sí, absolutamente recomendable. Pues vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde. Verde que te quiero verde. Toñi, ya tenemos la solución para que estos solares que hay en Écija no estén llenos de hierbajos. Además que aquí tenemos unos cerquitos que los podemos utilizar perfectamente, pero ahora ¿quién va a buscar la oveja para traerlo? Pero bueno, en París dice que van a probar, van a experimentar en un terreno de 2.000 metros cuadrados y si sale bien, pues van a llevarlo a varios bosques de Vincennes y de Bolón. Y continuando más adelante con otras zonas. ¿Pero qué es lo que van a hacer concretamente? Van a hacer, meter en un terreno donde hay hierba, en vez de meter en un cortacésped y, o meter insecticida y demás, y pues van a meter a la oveja, que esto normalmente se hace en el verano, bueno, en el verano y en primavera se suele hacer, se está haciendo aquí en España, en algunos en el campo, en los entornos rurales se está haciendo, porque además evita muchos incendios en el bosque, en el verano. Pero claro, esto lo quieren hacer, llevarlo a París, a la ciudad, a la ciudad, al Bois de Boulogne. Claro, sí. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Hombre, pero eso es un corral que ¿se tiene... ¿Se está oyendo lo que dice? La oveja y las cabras siempre han estado por el campo comiendo eso todas es las cosas. Eso es un corral que tiene allí montaño y, claro, lleva la oveja, pero no, tú te imaginas... Oye, yo me acordé... Eso estaban soplando aquí. Yo me acordé de nuestra amiga que trabaja, no voy a decir el nombre para que nadie se entere, en el parque, metiéndole allí la oveja en el Parque San Pablo. Le da, no me lo quiero ni imaginar, vamos. Hombre, en el espacio verde, cogerlo, bueno, estar allí. Hombre, la claro, cortan el césped. Ya está. Abonan. No gastan gasoil. Gasoil, claro. No contaminan. No tienen que comprar productos ni insecticidas para matar las malas hierbas. Mira que no comen bien, las ovejas y las cabras. El ruido, no molesta el ruido, porque las ovejas no molesta el ruido tampoco. Exactamente. Sí, nos dice que lo devastan todo, ¿no? No sé. Eso se dice de la, por lo menos de las cabras, ¿no? Esos son no los saltamontes. Esos son los saltamontes. Vale, vale, bueno, perdona mi ignorancia. Estas son ovejas. Ya no se ven ni se las cabras son más cabras. Se comen lo que hay en el suelo y demás. Y ya está, lo que sobra, nada más. Y después nos comemos las ovejas. Y luego nos comemos las ovejas. No, a mí la carne de oveja no me gusta. Pero aquí se ven muchos tejados con hierba encima. Claro, sí. A veces algunos parecen campo de fútbol. Aramago, como decimos nosotros, los aramagos. Pues nada, montamos la oveja en el tejado. Es difícil. Siempre en el verano quitaban. Cabra, había hombres limpiando los tejados, sí. Los aramagos del tejado, siempre. Bueno, vamos a ver qué pasa en París y copiamos. En ese terreno que van a experimentar y vamos a ver. A ver, lo mismo es. Es bueno. Claro. Cuando llego aquí. Es que tampoco tengo... es que vosotros penséis ya en 200 o 300 ovejas. No hace falta tanto, depende del espacio claro, que haya. Verdad, yo me estaba imaginando un rebaño de eso, que te encuentras por los caminos. Y lo bonito que está, cuando van las ovejas y todo, una piara de cabra. Anda que no estaba bonito eso, ordeñando las cabras. Y la leche de cabra, lo buena que está. Tú ves, las cabras sí gatean y van más para arriba. Pero yo creo que las ovejas. Usando los semáforos. ¿Quién se ha criado con una cabra? En mi tiempo, en mi barrio, se crió una niña con una cabra. No sentía a la niña llorar, salía la cabra, la colgaban de la teta y anda, que no se crió linda. Y la leche de cabra buenísima, hombre, es verdad. Sí. Vamos, que todavía viven aquí familia, porque se fueron, para mí que fueron a Valencia donde se fueron estas familias. Hombre, dicen que es muy sana la leche sí. De cabra. Vamos, que era la más chica, niño, la niña sentía a la niña llorar. Y en medio de la calle la ponía así colgada de la teta y anda, que no la crió linda la niña. A mí la leche de cabra no me gusta. De mi tiempo más, vamos, más chica que yo, porque yo me acuerdo de eso. Yo estaba niña, pero me acuerdo de la eso. La niña está como una cabra. La de manteca. A ellos le echan la de manteca. La de manteca, que uno se vivía en el valle que ya está la viuda, el patrón. Que lo que te estoy hablando es verídico, como decía este, de los chistes. Bueno, vamos con otras cosas todavía más frívolas. Eso no es frívolo, eso es muy serio. Muy ya, serio. Ya. Mira, no necesitaba ni pelargón ni no tanta chomina como para criar a los niños hoy. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se... Otro invento, Toñi. Además, que es verdad, bastante con las tetas, sino que ahora la barriga también de silicona. Tripa de silicona para fingir que estamos embarazadas. Ya, bueno, bueno, por Dios. ¿Y eso? Porque esto es en China y además se venden como rosquilla, a pesar de que valen entre 40 y 90 euros. No, no, no, no, la baja de maternidad no, porque eso tiene que estar firmado por un... Sino simplemente porque hay personas que los transportes públicos, vosotros sabéis que los chinos son, se multiplican, se reproducen peor que los panes y los peces. Y entonces los transportes públicos van todo lleno. Las personas cuando hacen un trayecto muy largo, si van de pie, se cansan. Y ya cuando tenemos cierta edad más todavía. Entonces se ponen estas tripas de silicona, aparenta que están embarazadas y entonces le ceden el asiento. En estos transportes. Pero resulta que una mujer que iba hacia un trayecto largo se la compró, porque esto se compra a través de internet, la compró y empezó aquello a moverse, claro, con el traje empezó a moverse. Claro, ya la descubrieron, se movía demasiado y se dieron cuenta del truco. Entonces la mujer ha ido a poner una denuncia contra la empresa que vende esto, pero el juez no se la ha admitido a trámite porque ella dice que ella también iba a engañar. Es decir, que no puede culpar a la empresa a la que ha comprado por engañarla y por no dar una veracidad de que eso era verdad, pero claro, ella también iba a engañar, entonces se la chapa tras la denuncia y no ha podido. Como mal hecho, porque eso es un derecho como consumidora. Pero tú que quieres una barriga de... Pues que funcione, está en condiciones. Pero claro, ella también va a engañar, porque bueno, ella no es de barriga de verdad. Total, bueno, que el juez se la echa ni para atrás. Ninguna que se la compre. El puesto pasaba también. Aquí en la calle Nueva, quien se le cayó, de aquí que se ponía porque estaba en una calle. No voy a decir que... No. Y de aquí del pecho y de aquí de la cintura. Anda, que se formó una que... Que yo era ya por lo menos 15 años tenía yo de esto. Y en la calle Nueva se le cayeron todo lo que llevaba aquí, todo lo que llevaba. Todo. Anda que no, ya te diré quién es. No, voy a decir porque yo no sé si ella vive. Yo sé que la cuñada y eso sí vive, pero. Se dice el santo, pero el santo no. Además podemos encontrar, no ríais que esto es muy serio, yo soy muy seria con todas las cosas, estoy hablando serio. Ya. El que quiera una barriga más grande, hay de distintos tamaños. ¿Qué quiere de 3 meses? Pues de 3 meses. ¿Qué quiere de 7? De 7. Lo que tú quieras. ¿Qué quiere de gemelo? De trillizo o de cuatrillizo. Dice, mira, yo quiero una barriga de gemelo. Pues, de 4 meses. Pues te la mandan a la medida y todo. O sea, que hay de... Mira, como las tallas. Toñi, que yo para el octubre no necesito barriga. Porque a mí me ven que soy mayor y corriendo me dice, vete, siéntate porque te duelen las piernas. Claro. No necesito poner venas. Tú ya tienes un grado, ¿ves? Hombre, porque ya con mi edad... Valle, es que tú no ibas a colar embarazada. Yo con 8 veces que estuve embarazada, de verdad tuve bastante. Ni tú ni yo íbamos ni yo. A colar embarazada. Hombre, que el que tiene eso, cuando ve una persona mayor, voy así, pues, te dice, ¿no? Antiguamente sí, había esa cultura de que cuando veía en el autobús una persona mayor le salía el accidente, pero ahora no. Ahora se sienta desde el día 12 años en el asiento y dice, por aquí que te vi, que no te la dan antes que los niños. Yo no, yo tengo una nieta que no porque sean mis nietos, pero que ven a alguien mayor y se levantan corriendo. ¿Mayor de cuánta edad? Palabra. Mi niña tiene 16, una no tiene 20 años. Mayor de... Bueno, la mayor. Como yo misma. Ah. Hombre, como yo tengo 76, claro, pero de pierna no todo. Mayor, todo. Muchas gracias. Yo no soy mía, yo soy mayor. Hombre, pero de pierna todo es para que me den 7 tiros, pero vamos. A otra etapa. ¿Verdad? Hombre. Bueno, vamos a poner la música de Sugar Man. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. at Blackhole. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double things I hear. Ay, me encanta. Preciosa. Está muy bien, sí. Tú llamas. Te entusiasma. Te entusiasma. Mira, mira. Es muy bonita, pues todas las canciones son preciosas. Además con unas letras, ¿eh? Sí, muy comprometidas, ¿eh? Sí. Un hombre. Además dice que el dinero que ganaba, que lo repartió, él no quería dinero. Vivió en su casa todavía vive en la misma casa de siempre. Verás, una persona excepcional. Bueno, vamos a hablar de otra persona excepcional, de una mujer que tampoco la conoce casi nadie. Además, ¿qué hace? ¿No? No. Y que tuvo el mérito de ser la primera que obligó a que admitieran a las mujeres en las bibliotecas. No podían entrar, señores, las mujeres en las bibliotecas públicas. Solo podían para aprender. Y la mente no sabíamos leer. No, anda, que los hombres sabían mucho. Los hombres, también había hombres que no sabían leer. Claro, es que antes hubo que luchar para que nos dejaran entrar a las escuelas. Claro. Es que esto... Sí. No, pero a pesar de que las mujeres no entraban en la biblioteca, también ahí no sabían leer, había también muchos hombres que tampoco sabían leer. Sabían leer, no, sí, verdad. Y hay muchos sí hombres que podían entrar. Y hay muchos entrar. Hombres todavía que saben leer y no van a una biblioteca. En la vida. Ni atados. De pies y manos. Bueno, Toñi. Bueno, Antonia Gutiérrez Bueno. Hoy toca ya mía. Antonia, bueno, pues a Antonia no se le permitía el acceso porque solamente hace 300 años solamente podían entrar las mujeres de visita y en días de fiesta. Entonces esta estaba escribiendo Antonia un diccionario histórico y biográfico de mujeres célebres y entonces solicitó permiso a la regente María Cristina, que entonces era la que reinaba en España, para poder entrar a consultar. Obtuvo la licencia, aunque se la dieron en una sala separada de los hombres, es decir, en una sala solo, porque en la biblioteca, dice, además, estaba en la Constitución de 1761, se advertía que no se permitiría la entrada con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días y horas de estudio. Pues para ver la biblioteca podrán ir en los feriados con permiso del bibliotecario mayor. Entonces, la entrada se le permitía a la mujer los sábados de visita y nunca como lectora. Eran los derechos que tenían las españolas en el siglo XVIII, hasta que llegó esta mujer, Antonia Gutiérrez, que fue la primera en romper con esta exclusividad masculina. Incluso a pesar de que ella logró entrar y iba a hacer ese diccionario, no se tiene constancia de que llegara a terminar o a publicar la enciclopedia que estaba escribiendo. Sí, se sospecha que era una excusa para poder entrar en la biblioteca, no, que no sé. Quería hacer la enciclopedia. Y el director de la biblioteca no quería que dejaran entrar a las mujeres. Decía, una sala de mujeres dispararía los gastos de mobiliario y personal. Sí. Sería preciso comprar mesas, un brasero, escribanías y lo necesario para que las señoras concurrentes estuviesen con la decencia que corresponda. Entonces le dice a su majestad que necesita dinero porque las mujeres no pueden estar ahí de cualquier forma. Los hombres son más fuertes, pueden pasar frío y esas claro. cosas. Sí, más delicadas flores. Sí. Además, querían mandarla, dice, en otro informe, dice, un consejero real calificaba la vieja prohibición de 1761 de precepto bárbaro y hacía ver que esta mitad del pueblo tiene todavía en España conventos donde encerrarse y no bibliotecas donde instruirse. O sea que encima al convento. Y después dice, bueno, que hace un siglo, hasta hace un siglo, no hubo una primera bibliotecaria, que fue una mujer que se llamaba Ángela García Rivas. Y hasta 1990 ninguna biblioteca fue dirigida por una mujer, que fue Alicia Girón en 1990. Hasta entonces ninguna mujer dirigió una biblioteca. Y a esta mujer, a Antonia Gutiérrez Bueno, la comparan, no sé si os acordáis, alguna vez hemos hablado aquí, con Rosa Parks. La mujer que no se quiso levantar del autobús cuando los autobuses hacían segregación entre negros y blancos. Y la mujer en 1955 dijo que ella no se levantaba de allí, que ella iba en el autobús como los blancos. Y fue lo que desató la lucha contra la segregación racial. Y esta igual, se empecinó. Además, ella publicó algunas cosas con un seudónimo masculino, con el nombre de Eugenio Orlazán y Brunel. Eso era muy corriente también, las mujeres, que publicar con... Pues hablando de bibliotecarias, vamos a felicitar a nuestra biblioteca. Ya la hemos felicitado. Ya la felicitaste antes, pues nada, lo vamos a felicitar de nuevo. A Maruja, que también es una... Sí. Lleva muchos años. Y del premio que han recibido, ¿no? Habías hablado antes, ¿no? Sí, bueno. En la Feria del Libro de Sevilla. Muy bien. Que Maruja también lleva desde que se fundó la biblioteca, ¿eh? Sí, exacto. Lleva muchos años. Más de 30 años. ¿Cuántos años lleva ella a la biblioteca? Desde que empezó a ir los barcones largos. Sí. Bueno, y también no hablamos nada del Día de la Madre, que fue el primer domingo de mayo. Vamos a dedicarle una canción a las madres. ¿Esta te gusta a ti, Valle? Sí, porque es de su época. Es de la que a mí me gusta. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Aunque amores yo tenga en la vida que me llenen de felicidad como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita, Machín se casó con una sevillana, rubia, muy guapa que era, y está enterrado en el cementerio de San Fernando. Porque cuando se murió mi cuñada, mi hermano, como yo cantaba, ya te digo, que escuchando a Machín y mi hermano, y tú, hasta que nos dimos con el nicho de Machín, no paramos. Y está en el cementerio de San Fernando enterrado. Bueno, ¿te ha gustado, no? ¿Te gustaba Antonio Machín? No, sí. Además te digo que parece que estoy escuchando a mi hermano Manolo, que fue mi padre, mami. Hombre, como yo no conocía a mi padre, pues mi padre, mi hermano era mi padre, mami. Sin despreciar a nadie, era gloria bendita. Bueno, pues ahí queda... El Día de las Madres. El Día de las Madres. Y vamos terminando ya con las convocatorias. Un momento, mira, el otro día llegó mi chiquitillo, el Día de las Madres. Llegó con un ramo de flores que le había comprado a tu madre y de esos de bombones. Y llegó ya, felicitándome. Tuvo para comértelo. Ay, la baba, límpiate la baba. Limpio porque que tengo un viñeto nomás, pero es para comértelo. Vamos con las convocatorias. Loli, ¿qué tenemos para esta semana? Pues, venga, esta semana, el día 18, tenemos... ¿Toñi? Pues tenemos las terceras jornadas feministas, cuyo título es Las mujeres y la crisis. No porque lleve este título, pero que tienen que ir hombres y mujeres, tanto unos como otros, para aprender. Y vean las dificultades con las que se encuentran las mujeres en cualquier ámbito laboral, las distancias que hay tanto en dinero, en selección, en cualquier cosa, en el mismo empleo entre un hombre y una mujer. Y entonces es el sábado 18 de mayo en la Casa de la Juventud. A las 10:30 tenemos a Nuria López, que es secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en Andalucía, y va a hablar sobre la reforma laboral y cómo nos influye, o sea, cómo nos va a afectar a las mujeres. Y por otro lado, luego a las 12 tendremos a la parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, cordobesa como yo, Alba Doblas Miranda, que nos va a hablar sobre las mujeres en la política. 10:30 de la mañana y 12:30 de la mañana. 10:30 de la mañana y 12. El día 18, sábado, en la Casa de la Juventud. La he dicho, sí. La secretaria de Empleo de Comisiones Obreras y la parlamentaria que es de aquí de Écija, Nuria López, y Alba Dobla, que es de Córdoba, que es parlamentaria andaluza de Izquierda Unida, que la tenemos en la Junta. Muy bien. Dos ponentes muy interesantes, que vayamos todos a escucharlas. Y aprender, porque tenemos que... Tenemos por aquí también que el día 18 la Escuela Municipal de Fútbol celebra el 25 aniversario con un primer torneo de fútbol a beneficio de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Écija en el Polideportivo del Valle, que empezarán a las 10 de la mañana y que las consumiciones son de 1 euro. ¿Qué más tenemos por aquí? Exposiciones en el Palacio de Benamejí. Pues hasta el día 16 podemos ver la exposición de Inmaculada Jiménez y Tello González Aguilar, y que a partir del día 17, del 17 al 31, pues la Asociación Martín de Roa, pues hay una exposición de un pintor écijano. Que se llama Jerónimo Díaz. Muy bien. Artista écijano. ¿Algo más? Hay teatro también el viernes, café con leche, el viernes 17, sí, y el domingo 19 en el Teatro Municipal hay un festival de la Peña Flamenca, María Teresa León también. ¿El domingo? ¿Domingo? El domingo 19. Por la mañana, ¿no? Por la mañana, supongo que será a beneficio de la Peña, que como no tenemos subvenciones, pues tienen que... buscarse la vida. Y hablando de buscarse la vida, vendemos... ¿Qué vende? Vendemos CDs con los cortos de Hierbabuena, aquí en la calle El Carmen 64 y en la Asociación Hierbabuena. Ya quedan pocos, están acabando. Dense prisa, por 4 euros... los tienen todos al mismo tiempo. Ocho cortos, una actuación musical de Polaute y fotos de la Hierbabuena. Ah, es verdad, ¿eh? Pues está muy bonito. Loli, todavía no lo he visto. Tenemos que preparar un corto, que Tanatos está preparando por ahí el certamen, sí, de corto de la comunidad. De la Mancomunidad. De la Mancomunidad. Vale, que no tiene nada que ver con nada institucional. Nada institucional. Loli, pues, o sea que... hay que hacer algo. Qué pena, ¿eh? Ya nos ha pillado con el... Hombre, Loli, que es la reina de los guiones. Pero vamos, que ya... Pero lo podemos presentar, el, claro, último que se ha hecho este, sí, año, porque dentro de este año. Ah, sí, se puede. Sí, ah, sí. Vale. Pues mira. Pero si acaso preparamos otro. Ah, vale. Tenemos también tiempo. ¿Hasta sí, cuándo es? No tenemos nada que hacer. ¿Hasta cuándo es? No han salido por ahí las bases todavía. No han salido todavía, vale. No, pues hay tiempo. Pero nos alegramos de que Thanatos esté activo. Retome y nos divierta y distrae. Exacto. Venga, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, pues ya vamos terminando. Muchas gracias, Aline, Loli, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Podéis venir cuando queráis, cada vez que tengáis ganas, y participar en nuestra tertulia. Repetimos el teléfono de vuestra asociación por si alguien se quiere apuntar a la Asociación Intercultural Écijana. El número de teléfono es el 678-960-57, más el correo electrónico asociacion.intercultural.écijana@hotmail.com, o en la página de Facebook con el mismo nombre, Asociación Intercultural Écijana. Se me olvidaba una cosa muy importante, no sé si la has comentado, que en la Casa de la Juventud durante estos días va a haber una exposición de cuadros cuyo... O sea, que se pueden adquirir y que el dinero va destinado a beneficio de la investigación para la enfermedad de fibromialgia. Sí, hemos hablado de... ¿Y habéis dicho lo de los cuadros? No, lo del cuadro no. Pues ya sabéis, pasarse por la Casa de la Juventud, que son cuadros de artistas de cijanos y de cijanas, que están muy bien. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Lola Bello. Hasta la próxima semana. Te esperamos. Hasta la semana que viene. Toñi, muchas gracias. Muchas gracias, Loli, Sema, Valle. A ustedes. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Quiero saludar a Pili, que dice que nos escucha todas las noches relajadamente. ¿Sí? Sí. Bueno. Y a Sema también. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Y os dejamos con nuestra música de hoy, Sugarman. Sugar Man, won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man, Sugar Man. Won't you hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For the blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar Man met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver.